A Josefina Reyes Salazar la mataron hace un año, el 3 de enero de 2010, luego de volverse incómoda para alguien. En agosto de 2008, su hijo Miguel Ángel Reyes había sido desaparecido, según testimonios por el ejército. Josefina, quien tenía una historia de activismo, se volvió entonces incansable denunciando abusos militares cometidos en Ciudad Juárez, Chihuahua. Es Alberto Domínguez del Frente Plural Ciudadano. Ellos fueron los promotores en el Valle de Juárez de Guadalupe de la lucha en contra del basurero tóxico de acá de Sierra Blanca. Desarrollaron varias movilizaciones de la población en contra de agresiones de caciques, turistas y de bandas ahí de maleantes. Fueron, digamos, activistas que en un buen tiempo participaron, ¿no?, digamos, al lado del pueblo y en las causas justas. Al poco tiempo, otro de sus hijos, Julio César, fue asesinado mientras el domicilio particular de los Reyes fue allanado en tres ocasiones por miembros del ejército. 7 meses después, otro miembro de la familia, su hermano Rubén, también fue asesinado. Un hijo de Josefina se encuentra preso y pensamos que sin cargos en el penal de Matamoros. Otro hijo de ella fue muerto por paramilitares ahí en Guadalupe. Rubén, o hermano de Josefina, fue también muerto. Josefina misma. Le quemaron la casa hace poco a otra hermana de Josefina, a Ruth, y constantes hostigamientos. Prácticamente esa familia la deshicieron. Las agresiones contra los Reyes no se han detenido. El pasado lunes 7 de febrero se informó que sus hermanos Malena y Elías Reyes, además de la esposa de este, fueron secuestrados por un comando armado en Valle de Juárez. Platicamos ahí un momento y luego ya se fueron. Venían bien todos. Y adelantito parece que en el millón por ahí ya nos avisaron después de la tarde que lo habían detenido. Fueron levantadas la esposa de Elías y Elías mismo. O sea, tres personas. Gustavo de la Rosa Hickerson, visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, expresó su preocupación, pues dijo que pareciera que se está tratando de extinguir a la familia del activista social. Creemos que en esto tienen que ver los militares, aparte porque Josefina Reyes fue amenazada reiteradamente por los militares. Pues en lo individual, a nivel personal, a reserva de que el Frente Amplio tome una posición, yo pienso que fueron militares o grupos paramilitares más bien. Casos como este se han multiplicado en otros puntos de México, donde el común denominador es la desaparición y el asesinato no solo de activistas, sino también de sus familiares. En este contexto de ausencia total de garantías para quienes se atreven a alzar la voz, el mismo día 7, la periodista Carmen Aristegui fue despedida de su programa de noticias y análisis político en la cadena MBS, donde guardaba liderazgo en audiencia a consecuencia de la presión ejercida desde la presidencia debido a una editorial de la periodista concerniente al presunto alcoholismo de Felipe Calderón. Pero es un tema delicado, por supuesto que hay que verlo con la gravedad del asunto, saber si hay o no ese problema en la persona de Felipe Calderón Hinojosa. La libertad de expresión en México está literalmente secuestrada. Y dejemos la pregunta abierta y la petición formal a la presidencia de la República. ¿Tiene o no Felipe Calderón problemas de alcoholismo? Desde Radio Bemba FM en el noroeste mexicano, Adriana Mancarrés e Ismael Mesa. Un tiempo sin sol, es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol.